Fundación Aspen. Llegó lo que tanto estabas esperando. Vuelve en la noche la Romería Judía con hasta un 50% de descuento. Exclusivamente este viernes 25 de octubre. No lo pienses más. Vení a cambiar tus neumáticos a Goodyear. Consulta locales adheridos y descuentos en www.goodyear.com.ar. Te podría decir que la tecnología Pure Plus de Shell Advance está diseñada para cuidar tu motor y que dure más. Pero la posta es que es el lubricante que necesitas para que la ciudad no te maneje a vos. Shell Advance. Las vueltas de jalas para la moto. Para más información, consulte en shell.com.ar. ¿Goteras? ¿Filtraciones? ¡Pinta con supercapa de Veñer Poliuretánica! ¡Ey! Vos, ¿con tanto trabajo en tu pyme no llegás a la sucursal? Tranqui, en Superbien más Pyme atendemos a tu empresa en horario extendido, por videollamada, estés donde estés. Superbien, más human, más banking, más pyme. Cartera comercial, otorgamiento de productos sujeto a condiciones de contratación y calificación crediticia. Banco Superbien S.A. Reconquista 330K, más en www.superbien.com.ar. Enciendo la cafetera, que buen desayuno me espera. Smart Life, se enciende Smart Life. Electrodomésticos Smart Life, enciende emociones. Smart Life. Hay sonidos que te hacen sentir inseguro, pero el de la moto de Prosegur Alarms te hace sentir protegido. Somos los únicos que acudimos de forma inmediata con nuestros vigiladores motorizados y la policía. Protege tu hogar llamando al 0800-222-8200. Instalamos tu alarma en el día. Nada es tan profesional como Prosegur Alarms. ¿Sin batería en el auto? Sermat es la que va. Va con vos a todos lados con la garantía que necesitas. Sermat, la batería que va. Exquisita chocolatada, otra vez es hora de merendar. Exquisita chocolatada, nueva, rica, súper fácil de preparar. Exquisita chocolatada, tan chocolatosa que te va a encantar. Exquisita. Para más información consulten exquisita.com.ar. Alimento en polvo a base de azúcar, cacao fortificado con vitamina C, A, D, B12, libre de gluten, sin TAC. Exceso en azúcares. Ahorro fin de mes Carrefour. Hasta el miércoles. En hipermarket y carrefour.com.ar. 35% de descuento en marcas seleccionadas de quesos fundidos y jabón para la ropa. 25% de descuento en marcas seleccionadas de leches y desodorantes corporales. Y 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas y cervezas. Descarga la app Carrefour y aprovecha de cupones exclusivos. Válido 22 al 30 de octubre de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. Volvamos a lo esencial. A la leche fresca que llega del campo a tu casa en menos tiempo. La del taller de la Serenísima, la que te nutre todos los días, con cantidades de calcio, proteínas y vitaminas a un valor que ningún otro alimento te puede ofrecer. La leche fresca es esencial. La leche fresca es la Serenísima. Darse cuenta que tu casa está sola es más fácil de lo que parece. Conectate a la tecnología antirrobo de Prosegur. Alarmas y cámaras monitoreadas 24/7 con aviso inmediato a la policía. Protege tu hogar llamando al 0800-222-8200. Instalamos tu alarma en el día con un 50% off. Nada es tan profesional como Prosegur Alarms. Agua caliente, Special. En tu calefón. También en tu termotanque. Garantía de confort. Agua caliente, Special. Pesa. Pesa es marca y puro amor. Ahorra al mango comiendo algo rico. Con Naranja X tenés 30% off en McDonald's todos los fines de semana pagando con QR y sin tope de reintegro. Conoce más en naranjax.com/promociones. Naranja Digital Compañía Financiera S.A.U. Aplican términos y condiciones. Consulta la vigencia y demás términos y condiciones de este beneficio en www.naranjax.com/promosamango. Miren cómo soluciono tema bebida para el almuerzo. Canción, por favor. Toma refresco, rinde más. Con Rinde 2 pagas un litro y llevas dos. ¿Hambre de promos? Probá el combo rooster de KFC. Un sándwich 100% pechuga de pollo, papas y gaseosa por solo 4.500 pesos. KFC. Promos para chuparse los dedos. PAX Assistance te invita a disfrutar el PAX Aspen Sports Tour 2024. ¿Quieres ir a alentar a Franco Colapinto a Brasil? Escuchá los Aspen Sports Hits que suenan en Conexión Aspen. Y participa por el increíble premio de aéreos, hospedaje, acceso a las prácticas y la carrera. Aspen 102.3 te lleva a vivir las mejores experiencias. El PAX Aspen Sports Tour 2024 es presentado por PAX Assistance. Viaja en paz, viaja con PAX. Auspicia multitravel.com, especialistas en viajes, el mejor precio alrededor del mundo. Y Buenos Aires Ciudad, vamos por más. La energía argentina es impresionante, pero la energía de una familia es inagotable. Yo lo llevo a la escuela. Yo lo llevo a fútbol. Yo lo llevo al cumple de Santi. ¿Santi no era mañana? Ah, sí, pero hoy es el de Lucas. Yo lo llevo al cumple de Lucas. Hecho. En YPF nace la energía para estar a la altura de tu energía y de la de tu familia. YPF, Energía Argentina. Hay algo más rico que sentir toda esta cremosidad de Finlandia en esta fajita. Ese, otra fajita más. O una tostada con mucho Finlandia. Qué delicia. Disfruta todos los días de la increíble cremosidad y sabor único de Finlandia. Finlandia. Finlandia. Más placer para tu día. Rockefellers presenta las efemérides en Conexión Aspen. Vení a conocer la cadena de restaurantes donde el rock es el plato fuerte. Rockefellers, el lado exquisito del rock. Paradise. fecha. Un lugar. Nace la música y todo cambia. Efemérides. Efemérides. En Conexión Aspen. Siempre busco Escorial. Cocinas, termotanques, lo más importante. Todo lo que dura es Escorial. Más de 70 años junto a vos. Escorial. Trayectoria y calidad en casa. ¿Te está costando dormir? ¿Te levantás sin energía? En La Espumería sabemos que todo gran sueño empieza con un gran descanso. Encontrá en laespumería.com el colchón que se adapta a vos con la mejor tecnología y muchas cuotas sin interés. La Espumería. Diseñamos el descanso a tu medida. ¿Sabías que Pax Assistance es la asistencia al viajero con atención 24 horas por WhatsApp en 190 países? Encontrala en paxassistance.com. Viaja en paz, viaja con Pax. Hay sonidos que te hacen sentir inseguro. Pero el de la moto de Prosegur Alarms te hace sentir protegido. Somos los únicos que acudimos de forma inmediata con nuestros vigiladores motorizados y la policía. Protege tu hogar llamando al 0800-222-8200. Instalamos tu alarma en el día. Nada es tan profesional como Prosegur Alarms. La Universidad Católica Argentina sigue creciendo y te ofrece nuevas licenciaturas con ingreso en marzo 2025. Fonoaudiología, Analítica de Negocios, Gestión de Liderazgo y Desarrollo Organizacional. Inscribite ahora en uca.edu.ar/ingreso. Más carreras, más graduados, más UCA. Storytime de cómo ahorré con el carrusel de descuentos del Ciudad. Fui al súper y llené el chango. Cargué nafta y llené el tanque. Me regalé una pilcha nueva y me llené de likes. Y cerré yendo al cine y me llené de pochoclos. Terminé lleno de descuentos pagando desde el celu con mis tarjetas del Ciudad. Aprovechalo vos también. Abrí tu cuenta gratis y empezá a ahorrar y disfrutar todos los días. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Para ver topes, días, vigencias, medio de pagos, con precios adheridos, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consultá el bancociudad.com.ar. En Rodó podés hacer tu pedido en nuestra venta telefónica al 4127-9999. Llama y te lo entregamos ya mismo. Exquisita chocolatada, otra vez es hora de merendar. Exquisita chocolatada, nueva, rica y súper fácil de preparar. Exquisita chocolatada, la chocolatosa que te va a encantar. Exquisita. Para más información consulten exquisita.com.ar. Alimento en polvo a base de azúcar, cacao fortificado con vitamina C, A, D, B12, libre de gluten, sin TAC, exceso en azúcares. Agua caliente, Speisa. En tu calefón. También en tu termotanque. Garantía de confort. Agua caliente, Speisa. Speisa. Speisa es marca y puro amor. Hay algo más rico que toda la cremosidad de Finlandia untada en esta tostada. Sí. Otra tostada con Finlandia. O unas fajitas con muchísimo Finlandia. ¡Qué rico! Disfruta todos los días de la increíble cremosidad y sabor único de Finlandia. Mucho Finlandia. Finlandia. Más placer para tu día. En Vago celebramos 90 años. Innovando en la salud de un modo sustentable. Pero sobre todo, celebramos acompañarte. Para que tengas un camino largo y lleno de aventuras. Vago. 90 años, siempre cerca tuyo. Darse cuenta que tu casa está sola es más fácil de lo que parece. Conectate a la tecnología antirrobo de Prosegur. Alarmas y cámaras monitoreadas 24/7 con aviso inmediato a la policía. Protege tu hogar llamando al 0800-222-8200. Instalamos tu alarma en el día con un 50% off. Nada es tan profesional como Prosegur Alarms. Imperdible en Diarco y Diarco Barrio. Todos los viernes y sábados de octubre, 25% de descuento pagando con modo. Sí, 25% y acumula con ofertas. Aprovecha, anda Diarco. Diarco, Diarco. Tope de reintegro 10.000 por mes por banco. Más info en diarco.com.ar. Para el combo de tus mañanas, el viaje al centro y vos, un combo de café con leche más 3 medialunas con 20% de descuento. A full con vos. A full con vos. YPF Full. Conocé todas las promos en ypffull.com. En Sancor Salud impulsamos nuevas especialidades, como la karaoke terapia, que es simplemente cantar en cualquier momento y en cualquier lugar. Y nuestra especialidad, brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada momento de la vida. Sancor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas Recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las obleas se llaman Recital. DJ de Galletitas Cookies. Volvamos a lo esencial. A la leche fresca que llega del campo a tu casa en menos tiempo. La del taller de la Serenísima, la que te nutre todos los días. Con cantidades de calcio, proteínas y vitaminas a un valor que ningún otro alimento te puede ofrecer. La leche fresca es esencial. La leche fresca es la Serenísima. Multitravel.com te invita a vivir la gira más grande de todas las radios. Aspen Tour 2024. Cuarta escala. Felicitamos a nuestro ganador Matías Rastelli. Matías, te vas a Los Ángeles para ver a David Gilmour. 30 de octubre. Hollywood Bowl. Black and Strange Tour. Aspen 102.3. En todo el mundo. Pura música. El Aspen Tour 2024 es presentado por Multitravel.com. Especialistas en viajes. El mejor precio alrededor del mundo. Conexión Aspen. Hasta las 13 con Leo Rodríguez. Conexión Aspen. ¿Goteras? ¿Filtraciones? Pinta con supercapa de Veñer poliuretánica. ¿Te está costando dormir? ¿Te levantás sin energía? En la espumería sabemos que todo gran sueño empieza con un gran descanso. Encontrá en laespumería.com el colchón que se adapta a vos con la mejor tecnología y muchas cuotas sin interés. La Espumería. Diseñamos el descanso a tu medida. ¿Querés un café, papá? Dale. Me dijo mamá que cambiaron la alarma. Sí, contraté Verisur. Mirá, con la app puedo ver la casa y activar la alarma si necesito. Ah, qué bueno. Sí, mamá feliz. Está más tranquila ahora. Verisur Alarmas. Llama al 0800-222-1130. Enciendo la cafetera, que buen desayuno me espera. Smart Life. Se enciende Smart Life. Electrodomésticos Smart Life. Enciende emociones. Smart Life. Turrón Nevares es para vos. Turrón Nevares es más rico, es más sabor. Muy crocante. En la facu, en el cole, en el bondi o en el tren. Turrón Nevares siempre viene bien. Turrón Nevares, un distinto con pasta de maní y al mejor precio. Exceso en azúcares, exceso en calorías. Para el combo de tus mañanas, el viaje al centro y vos, un combo de café con leche más tres medialunas con 20% de descuento. A full con vos. A full con vos. YPF Full. Conocé todas las promos en ypfull.com. En Diarco, mayoristía y ahorrá. Hasta el viernes 25, yerba mate mañanita por 500 gramos a 1.299 pesos. Aceite primera marca mezcla por 900 mililitros a 1.179 pesos. Y jabón líquido ala para diluir por 500 mililitros a 4.199 pesos. Mayoristía, anda Diarco. Diarco, Diarco. Promociones válidas en Capital y GBA. ¿Querés más? Diarco.com.ar. Ahorra al mango comiendo algo rico. Con Naranja X tenés 30% off en McDonald's todos los fines de semana pagando con QR y sin tope de reintegro. Conoce más en naranjax.com/promociones. Naranja Digital, compañía financiera S.A. Aplican términos y condiciones. Consulta la vigencia y demás términos y condiciones de este beneficio en www.naranjax.com/promosamango. Volvamos a lo esencial. A la leche fresca que llega del campo a tu casa en menos tiempo. La del taller de la Serenísima, la que te nutre todos los días. Con cantidades de calcio, proteínas y vitaminas a un valor que ningún otro alimento te puede ofrecer. La leche fresca es esencial. La leche fresca es la Serenísima. Siempre busco Escorial. Cocinas, termotanques, lo más importante. Todo lo que dura es Escorial. Más de 70 años junto a vos. Escorial, trayectoria y calidad en casa. Manejar excediendo los límites de velocidad es peligroso. En caso de un imprevisto, un exceso de 5 o 10 kilómetros por hora puede convertir un siniestro leve en fatal. Un exceso de velocidad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Respetá los límites de velocidad. Más información en ausa.com.ar/seguridad vial. AUSA, Buenos Aires, Ciudad. Nobleza Gaucha presenta. No todos los gauchos usan poncho. Tocó cambio de quincena, volviendo de Mar del Plata. Más rápido era ir a pata. La banquina es tentadora, más quien nobleza valora, acepta la espera ingrata. Nobleza Gaucha, espíritu fuertes, bienvenidos. Para más información consulte en www.noblezagaucha.com.ar. Yerba mate elaborada con palo. Inalpa es todo eso que te hace bien. Sobre latados para tu mesa, para tu vida, para tu familia. Tu familia, Inalpa.